Bueno, 4 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana y adelantábamos en el sumario que abriríamos hoy ya esa escotilla y lo haríamos en Vizcaya como cada viernes junto con los martes, y es que también adelantábamos que hoy se nos colaría por ella Chanchel, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a estas escotillas, ya que es la primera vez que te tenemos aquí, y bueno, decirte que los micrófonos son todo tuyos. Vale, es que ricasco. Bueno, yo soy un militante de base de Andío, de la sociedad de la solidaridad con presos y presas políticas vascas, y bueno, como me habéis pedido comentar un poco lo que es el sumario 11-13 y el juicio que va a iniciarse el día 16 en la Audiencia Nacional Española. Bueno, comentar que estamos ante la continuación de la Inquisición española, pues contra la disidencia de cualquier tipo, en este caso contra el soberanismo vasco. Y yo califico, a mí no puedo otra cosa que calificar al Estado español como un yonki de la represión. Por hacer un poco de historia, en el año 2011 ETA declara el cese definitivo de la lucha armada, y parece que esto en los sectores, en los poderes fácticos del Estado español, no sienta muy bien. Creo que hay dos razones. Por una parte, en la lógica de la represión, estos sectores estaban muy bien instalados. Les servía además para tener un halo de heroicidad y tapar sus propias miserias y corrupciones. Y por otra parte, hay una reflexión que dicen, a ver si ahora el soberanismo vasco va a coger fuerza y aprovechan esto para lo que no han conseguido por la vía armada, por la vía política, avanzan en ello. En esta represión inician nuevos ataques contra el soberanismo vasco, y en este caso contra todo lo que es el movimiento de solidaridad con los presos y presas políticas. Así, en el año 2013, bueno, hay tres operaciones policiales, 3-4, entre el año 2013 y 2015, dirigidas contra Herrira, el movimiento de solidaridad con los presos y de buscar una solución y la salida de los presos y presas políticas vascas en el menor tiempo posible. Otra contra todo lo que es el apoyo jurídico, contra los abogados y abogadas que defienden a los presos y presas políticas. Y otra ya contra el movimiento de familiares, Etxerat y Yalgiadi, que es un movimiento de apoyo psicológico y médico a presos y presas también. Todo eso entre los años 2013 y 2015 conlleva la detención de 47, bueno, algunos más ciudadanos y ciudadanas vascas. Conlleva también que algunos de ellos, 11 me parece que son, tengan periodos de cárcel de 11, desde 6 meses a 3 años, algunos en situaciones de aislamiento muy duras, por mencionar un caso, el de la abogada Arantxa Zulueta, que estuvo 3 años en una situación de aislamiento muy dura. Y llegamos al día de hoy, en el que, bueno, la audiencia, la Inquisición española personificada en la Audiencia Nacional de Madrid, realiza el juicio 6 años después de comenzadas las operaciones, y el día 16 se va a empezar este juicio en la audiencia nacional. Las penas que les piden son enormes. Bueno, siguen con el mismo discurso de todo es ETA que inventó el juez Garzón, y a pesar de ser movimientos de solidaridad con los presos y presas y de apoyo jurídico y médico a presos y presas, dicen que todo es ETA. Entonces les piden más o menos, hay algunos menos, pero la mayoría entre 13 y 15 años de cárcel, más multas de unos 6.000 euros, más inhabilitación para la profesión y demás a los abogados y inhabilitaciones políticas. Bueno, una barbaridad. Mañana en Bilbao pues va a hacer una muestra de solidaridad con estas 47 personas implicadas en este caso y lo que podemos hacer es eso, invitar a todos y todas las personas de este país que tengan un poco de mínima conciencia social y democrática a acudir a esta manifestación de solidaridad con estas personas que bueno están kafkianamente juzgadas por el tribunal neofranquista español. Mañana entonces en Bilbao, convocaros a todos y todas a las 5:30 en la casilla. Y bueno, pues esto es lo que podemos hacer. Creo que esto es importante. Creo que al Estado español no le interesa una foto con un Bilbao lleno de gente solidarizándose con estas personas, solidarias. Como ejemplo, pues poner la foto aparecida ayer en el periódico El Mundo sobre la Diada catalana, que saca una foto de la concentración de gente que hubo 2 horas antes de empezar la manifestación con escasa gente. ¿Cómo les preocupa el que ni en España se vea la foto real de una plaza, la Plaza España de Barcelona llena con gente alrededor? Les preocupa, y entonces, aunque parece a veces que no hace nada, sí les preocupa un Bilbao lleno y les preocupa que vayamos y mostremos nuestra solidaridad. Ese es el trabajo que podemos hacer, y a ver si vamos avanzando en que estas cosas, este neofranquismo instalado en las instituciones judiciales, guardia civilismo instalado en los aparatos españoles, tenga cada vez un coste social mayor para ellos y les acabe resultando imposible seguir con esta dinámica represiva. Sí. Eso, invitaros a todos y todas a mañana a Bilbao a las 5:30 en la casilla. Eso es lo que tenía que decir. Vale, Osondo, pues es que recasco, gracias por habernos traído esta escotilla, esta columna de opinión, y bueno, pues hasta la siguiente. Vale, es que recasco, soy. Agur.